Hola, hola, hola. Estamos acá con Sofi. Hola, Sofi. Hola, buenas. ¿Qué está pasando acá en este momento? Están aquí fluyendo el flow. Ah, no sé. A la tierra del olvido y recorriendo sus caminos escondidos, porque representar la libertad como una estatua y no como es ella sobre el aire y bajo el agua, en el canto de las aves ágil como los jaguares, donde su color es verde, plantas que en silencio te quieren, memoria ancestral que se ha quedado atrás, todo es comercial, ignoran que podemos comer de esto, proponemos un trueque, nos entregamos. Hasta ahí la tengo. Violento para estar despierto. Sembrar semilla, ese es mi alimento. Parte, Sofi, canta tu parte. Ya voy. Sofi desde Mindo. Yo soy tierra, yo soy uno más de los que sus sueños aferra como raíces de los árboles sobre la madre tierra, sobre piedra, barro, grano, no importa de dónde sea, somos hermanos, somos uno, solo en conexión, una sola vibración. Yo soy fuego, yo soy agua, yo soy fuego, agua, aire. Se acaba el mundo por causa de la inconsciencia. Ya nadie cuida lo natural, la originalidad perdida está. ¿Quiénes somos? Y me pregunto hoy en día. Ancestros heridos están por el maltrato a nuestra tierra, sembrando olvido vive aquel desaire. Sembrando vivos, sembrando olvido vive aquel desarraigado. Maldad y odio noto siempre en todo lado. Entorno social, como siempre, materialismo que ha cegado la pureza del alma. Guardar la calma no es una opción en el momento. Tan solo movernos las manos, unidos, como siempre, hacia la opresión. Buscando forma natural, espiritual, de una forma coherente. Sin derramar la sangre del pueblo, quien ha sufrido la karma, quien ha sufrido la karma. Mi karma, ven ahí, vamos. Levanto mi voz al viento que ilumina. Es mi oración al tiempo que vivimos. En caminos florecidos son plegarias de luz con mis hermanos del camino. Yo solo siento como un sueño protegido. La tierra es de todos, es mi esencia, he nacido. Son mi misión sembrar amor al mundo. En plenitud, con humildad, romper fronteras en el mundo. Por eso yo digo que en el camino hay sentido. Es la esencia, ese verdor desconocido. Con mis hermanos laches despertando el latido. Rescatando en mis ancestros el canto de los ríos. Amor, soy tú. Lento para estar despierto. Ese es mi alimento. Yo soy fuego, agua, aire, tierra. Yo soy uno más de los que nos aferra como raíces de los árboles sobre la madre tierra, sobre piedra, barro, grano, no importa de dónde seas, somos hermanos, somos una sola conexión. Sientes a la tierra del olvido y recorriendo sus caminos escondidos, porque representar la libertad como una estatua y no como es ella sobre el aire y bajo el agua, en el canto de las aves ágil como los jaguares, donde su color es verde, plantas que en silencio te quieren, memoria ancestral que se ha quedado atrás, todo es comercio, ignoran, podemos comer de esto, proponemos un trueque, nos entregas tu ignorancia. Nosotros te mostraremos lo que te conviene, y es salvar nuestra esfera. Hay daños irreversibles en el planeta Tierra. Se acaba el mundo por causa. causa de la inconsciencia. Ya nadie cuida lo natural, originalidad perdida está. ¿Quiénes somos? Y me pregunto simplemente, ancestros heridos por el maltrato a nuestra tierra, sembrando olvido, vive aquel desarraigado, maldad de olvido. Tan solo miro en todo lado, en todo entorno social, el materialismo que ha cegado la pureza del alma. Guardar la calma no es opción, tan solo movernos siempre juntos, las manos en unión, juntos contra esa opresión, de una forma ética y natural, espiritual, sin derramar la sangre de nuestro pueblo, aquel que ha sido siempre la causa y el dueño de este karma viviente. Cuidaré mi mundo, a nuestra madre tierra, aquellos elementos que la acompañan, el fuego y el agua, con el aire aquel que ayuda, siempre la vida es una ayuda divina. Camino a prisa no es por intranquilidad, es el camino quien lo exige, es una tierra llena de fieras, en donde no me puedo confiar, donde no me puedo confiar. Camino lento no es por intranquilo, no camino tranquilo, tan solo camino rápido, de una forma distinta. Raperos, tribulaches, parceros, con el Rastaman. Yo me perdí. Fuego, agua, aire, tierra, yo soy uno más de los que sus sueños aferra, como raíces de los árboles sobre la madre tierra, sobre piedra, barro, greda, no importa de dónde sea, somos hermanos, somos uno solo en una conexión. Para mi alimento, mi libertad no tiene precio. Ay, amor, a esa pacha infinita. Pues camino lento para estar aquí. Ay, amor. Sí. Camino lento para estar la seguro. Inventando. Para estar seguro, camino lento. Yo miro diversos versos, ante todo siempre es superverso, ante toda palabra inversa, de todo simplemente parcerito, se demuestra el talento, tanta letra, tanto distinto momento, tanto camino surgido y tanta gente envuelta en esto mismo, todos encaminados a la misma vaina, cuidar nuestra pachamama, cuidar nuestro territorio, de empezando desde la casa, naturaleza, sembremos desde el alma, y no dejemos que se muera más la calma, en la juega parce con tu cuadra, la juega con tus montañas, en la juega con tus viviendas y con tu propia familia, en la juega con todo, no solamente te cuides a ti mismo, no solamente seas egoísta con el mundo. Que representar la libertad como una estatua y no como es ella bajo el aire y sobre el agua, en el canto de las aves, ágil como los jaguares, donde su color es verde, plantas que en silencio te quieren memoria ancestral que se ha quedado atrás, todo es comercio, ignoran que podemos comer de esto, proponemos un truque, nos entregas tu ignorancia, nosotros te mostramos lo que te conviene y es salvar nuestra esfera y daños irreversibles en el planeta Tierra, en el planeta Tierra, hay daños irreversibles hoy. ¡Pram! ¡Tribulaches! ¡Ya! Ahora viene mi freestyle. Mi freestyle dice así. Mi freestyle, mi freestyle, mi freestyle, mi freestyle, mi freestyle. Mi freestyle, mi freestyle, mi freestyle, mi freestyle. Yo dije que era mi freestyle, ¿no? Carguen dos flores, son plegarias de los hermanos del camino. Yo solo siento que un sueño protegido, la tierra de todos, mi esencia y la el aire.